Todo comenzó. Radio DAB. FM 90.3. Noticias de ayer. Para promover el razonamiento crítico de los jóvenes, un espacio de inclusión para los estudiantes como receptores y creadores de la información. Noticias de ayer. Viernes a las 20 por Radio UNDAV, la radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda. Muy bien, buenas noches a todos. Acá estamos en una nueva edición de Noticias de Ayer. Mi nombre es Leonardo Acosta y estoy acá con mis compañeros para hoy hacer un programa de esta templada noche de viernes y prefinde. Así que acá a mi derecha tengo a mi compañera Natalia. ¿Cómo andas, Natalia? ¿Todo bien? Todo bien, ¿y vos? Todo tranquilo, por suerte. Y a mi izquierda también me acompaña mi compañero Santiago. ¿Cómo anda? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Saludos a todos y a todas. Lo mismo digo. Así que, bueno, tenemos un programa muy completo hoy, un programa con mucho contenido, una semana muy movida, así que vamos a andar repasando sobre los temas más resonantes. Una entrevista, sí, tenemos hoy, ya les adelanto, no lo voy a estar sobre quién, sí, pero es una entrevista muy interesante, sí. El honor del arte nos acompaña hoy, ¿no? Así es, ya está tirando una pista, está tirando mi compañero Santiago. Así que bueno, antes que nada le voy a comunicar mis vías de comunicación, las vías de comunicación del programa. En Facebook es Noticias de Ayer, en Twitter Noticias Ayer OK, ¿sí? Y nuestro teléfono es 4229-2451. Son las 8 y 5 de la noche, 19 grados. Del Vaticano, de maquillaje. Con nuestro programa. Para comenzar con el primer tema de la noche, ¿sí? Vamos a empezar hablando sobre la condena, ¿sí? Al, no sé si decirle ex o sacerdote todavía, Julio Grassi, ¿sí? Que el lunes fue condenado a 15 años de prisión por una decisión unánime de la justicia, ¿sí? Fue condenado por corrupción de menores y abuso sexual agravado, ¿sí? Así que vamos a hacer un breve repaso de los que nos dejó sobre las reflexiones de la condena, ¿sí? De cómo actuó la justicia. Ese ya es un tema que, bueno, no sabía si llamarlo todavía padre o cura, y sí, lamentablemente todavía es. Todavía hay que, ¿no?, llamarlo así. Claro, uh-huh. O sea, bueno, todavía se refleja después de 2000 años el tema de la iglesia y todo lo que yo estaba pensando mientras venía para acá, el cuántos casos que no se saben o cuántos se ha tardado en recién ahora, hace muy pocas décadas, se está abriendo el tema de la pedofilia, totalmente. Se está empezando a discutir el tema del celibato. Es algo que hace muy poco se empieza a discutir, o sea, andas a ver. Y sí. Pensarlo me hela la sangre. Realmente, realmente. Pero bueno, yo creo que destacar, pese a, bueno, todos los intereses que había en el medio, todas las trabas que se puso de distintos sectores eclesiásticos, no quiero ser, ¿cómo les puedo decir? No quiero denominar que todo el sector eclesiástico defendió a Grassi, pero un sector que se interpuso en el medio y quiso que esta causa se demore, ¿sí? Y que también nos lleva a otro tema, que es el tema de la reforma de justicia que se quiso hacer, si realmente es necesario. Sí, y hace 10 años que empezó el juicio al padre Grassi, es un tiempo, recién ahora está en prisión, después de 10 años de proceso judicial, 3 instancias. Incluso en el 2009 fue condenado, y aún así seguía en libertad, es más, hoy en día está en libertad. Claro, por eso te decía, 3 instancias, 10 jueces que evaluaron la causa, y recién ahora se lo condenan. Yo pensaba, qué vergüenza para la sociedad argentina, que no podamos meter, no pueda estar pagando su condena a alguien que está probado que ha cometido un delito. Es totalmente una verdadera locura. Y eso, como decías vos, habla mucho del poder de la iglesia y el poder que sigue teniendo hoy en día en todo lo que es política, en todo lo que es economía. Es una institución muy fuerte. Sí, sí, realmente sigue mostrando sus raíces, ¿no? Sí, que, pero aparte del tema institucional, bueno, recordemos que Grassi tenía, ya en la década del 90, estaba ligado a gente con poderes económicos muy importantes, influencia, un dueño de multimedia muy, muy importante. Un dueño de multimedia muy importante, decía, acá más cerquita del micrófono. Y toda una red de poder que, bueno, de a poco. Por eso está bueno que se vayan aclarando los tantos de a poco. Totalmente. Así es, pero bueno, por suerte ya se lo ha condenado, no como ha pasado con Menem hace ya una semana para atrás, que realmente me indignó. Esa noticia yo la vi y me heló la sangre, porque es la corrupción en su máximo esplendor. No puede ser que no se lo condene a Menem después de todo lo que hizo, por nada. Puede tener todo un proceso ya iniciado, ya está cerrado técnicamente. Perdón, estaba condenado por la causa de armas a Ecuador y a Croacia, y ahora hace poco el senador Filmus nombró dijo que la consultaba sobre el tema, que una vez que la justicia ordene que el desafuero, que los senadores tendrían que votar el desafuero del senador Menem, que bueno, tendría que ir preso por eso. Totalmente. Y muchas ay, cosas más. Él y varios más por traición a la patria, mandaría yo, pero bueno. Sí, totalmente. Así es. Así que bueno, ya finalizando este tema del padre Grassi y su condena, vamos a la primera tanda publicitaria del programa. Comienzo de espacio publicitario. Coral, letra y música. Un momento para compartir experiencias y sensaciones vinculadas al canto y la lectura. Coral, letra y música. Coral, letra y música. Sábados a las 12 por Radio UNDAB, la radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda. Perfiles en la UNDAB. Los temas del presente, preparando el futuro. Una hora de nuestro aire para la puesta en valor de la palabra. Perfiles en la UNDAB. Jueves, 16 horas, por la radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda. ¡Con la democracia se come! En la Defensoría del Público queremos conocer tu visión de estos 30 años de democracia. Por eso te invitamos a participar del concurso de radio Demo 3.0. Dicen que soy aburrido. Para ver las bases, entrá ya a www.defensadelpublico.gov.ar. El que depositó dólares recibirá dólares. Tenés tiempo hasta el 4 de octubre. Quiero que seamos un país serio. Concurso Demo 3.0. Defensoría del Público. La patria es el otro. Un camino para empezar a recorrer el fin de semana. La invitación de la Radio Pública de la Universidad de Avellaneda. Vivís la UNDAB, edición sábado. Desde las 9, Vivís la UNDAB, edición sábado con Elena Calvín. Quiñequetú, una propuesta para trabajar, difundir y educar en los saberes de la vida espiritual y mejorar la calidad de vida de la comunidad. Quiñequetú, sábados a las 13 por Radio UNDAB, la radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda. La Real Academia Española define convergencia como acción y efecto de convergir. ¿No te queda claro? La radio ya es más que audio. Segundo encuentro de radio universitaria de Latinoamérica y el Caribe, RULAC, en tiempos de convergencia. Directores de radio universitaria, profesionales y estudiantes de comunicación social, periodismo y demás disciplinas sociales que pertenezcan a instituciones de educación superior de la región podrán participar de conferencias, paneles, talleres, ponencias académicas y el concurso para jóvenes comunicadores del 2 al 4 de octubre de 2013 en la Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, Colombia. Mayor información www.rulac.org. Fin de espacio publicitario. Muy bien, retornamos con la segunda parte de Noticias de Ayer. Sí, para hablar del segundo tema de la noche, vamos a hablar hoy de el discurso, sí, de Cristina Fernández de Kirchner en la ONU. Quiero acá, junto con mis compañeros, hacer un par de reflexiones sobre el tema, ver lo más destacado que ha dicho la presidenta, que me han dicho, un discurso muy, en términos revolucionario, del carácter, ¿no?, de enfrentarse a los grandes países dominantes, ¿sí?, que estaban representando en esa asamblea. Así es, Leo, ha sido un discurso histórico el que dio la presidenta de la Nación en la ONU el martes, basándose en cuatro ejes muy de actualidad, digamos, de la coyuntura internacional, Y no lo califico yo o histórico, sino que hasta la misma CNN ha dicho en la misma CNN, lo han calificado así por las cosas, lo han calificado de el valor de el valor contenido, que ha muy, la presidenta, sí. El contenido, y porque ante quién lo dijo en ese foro tan importante como es la ONU. Por ejemplo, encima desarrollado en territorio imperialista, claro, o sea, es una cosa muy... En pleno Nueva York, ha hablado de los fondos buitres, ha hablado cómo puede ser que no nos dejen pagar, ha dicho el tema del desendeudamiento, lo que es importante para lograr la soberanía de nuestro país en materia de política económica, y que no nos dejen pagar, por un fallo de un juez que está beneficiando de una manera escandalosa a un fondo buitre en más de 1000%, una cosa inédita en la historia económica. Después habló del tema hincapié en el tema del acuerdo con Irán, y eso ha conducido a que hoy se reúnan los cancilleres Timmermans con el canciller, con su par iraní, para poder negociar el tema del acuerdo, poder llegar a poder juzgar a estas personas que tienen un alto cargo políticamente en el gobierno iraní. Totalmente. Y también me parece importante destacar, además del discurso de Cristina, que estuvo bastante interesante en términos de teoría política, también quiero destacar el discurso que dio Mujica y que pronunció también Dilma Rousseff. No sé si lo pudieron escuchar, pero realmente fue un discurso muy rico. Todos los presidentes latinoamericanos han hablado en bloque ante la problemática común de el imperialismo norteamericano, que intenta no quiere dejar de permitir que vuelva, que se logre una multipolaridad, y quiere mantener el poder y el mundo unipolar, digamos. El avasallamiento hacia los países, ¿no?, latinoamericanos, que hoy en día se están rebelando hacia esa autoridad que era el imperialismo. Sí, lo que me parece bueno destacar también es que se están rebelando, pero todos juntos. O sea, es la unión latinoamericana en contra del imperialismo. Muy bien, así es. Hemos hecho un buen resumen de lo que he dicho por la presidenta de la Nación. Así que, finalizando esto, vamos a continuar con una parte interesante que a mí me gusta de los programas, y es la parte de la entrevista. Así que vamos a ver a quién tenemos acá. Bueno, acá tenemos a los chicos de Vértigo. Están Pipa Lucente y Juan Carabajal acompañándonos. Son una banda relativamente nueva, no tienen... ¿Cuánto tiempo tienen, chicos? Tenemos en diciembre... primeramente, buenas noches. Buenas noches. Tenemos todavía ni un año, en diciembre vamos a cumplir un año, si no me equivoco, y nada, estamos muy contentos de estar acá hoy. Bueno, nosotros estamos contentos de que estén acá, y estoy segura de que nuestros oyentes también. Y bueno, como decía, es una banda muy nueva, pero que ya tiene mucha fuerza en lo que es el grupo de gente que sigue las bandas under, ¿no? Porque ellos tocan rock alternativo. ¿Correcto? Sí, estamos ahí con el rock alternativo, y estamos trabajando también en nuevas cosas. Si bien hace mucho no estamos con la banda, pero vamos sumando experiencias, y como siempre nos estuvimos moviendo acá en el ambiente, está bueno empezar con esto, y es nuevo para nosotros y es algo muy bueno que nos gusta. Totalmente. Bueno, yo los fui a ver a la Danger Fest el 20 de junio, y tocaron también con otras bandas, ¿no es cierto? ¿Cómo es su relación con las otras bandas así, rock and roll? Y mira, muy buena. Por suerte tenemos varios amigos que tienen bandas under, entonces estamos en contacto con ellos todo el tiempo. Podemos pasarnos fechas entre nosotros, ir a recitales juntos, empezar a hablar sobre a qué quiere llegar cada uno con su propia banda. Sí, eso está muy bueno. Y está bastante bueno tener comunicación con todas las demás bandas. Chicos, ¿les puedo hacer una pregunta? Si yo vengo así, les pregunto, identifíquenme su estilo o lo que pretenden tener como estilo con una o dos bandas. A ver. Y mirá, una o dos bandas. Una o dos bandas es muy poco. Bueno, tiramos un par. Pero un par más. Un par más, mirá. creo que más que la banda tenga influencias, creo que cada uno de nosotros tiene sus propias influencias y las vuelcan en la banda. Correcto. Por ejemplo, a mí me gusta mucho No Doubt, a Pipa le gustan los Foo Fighters, después a Cami, la cantante, le gusta Evanescence, uh-huh. y al baterista Linkin Park, ¿no? Sí. ¿Cómo se compone la banda? Tal, ¿cuántos son? Nosotros en la banda somos cuatro: Juan en el bajo, yo en guitarra, Enrique en batería y Cami en voz. Somos cuatro en sí. Tienen influencias muy de los 90, muy del new metal, ¿no? Sí, de hecho, cuando en sí las influencias siempre van sumándose en lo que es la banda nuestra. Y lo que yo desde un principio pasé de todos los estilos, y de escuchar hasta Angra, a pasar a escuchar Foo Fighters, a pasar a escuchar, no sé. Entonces, como decía Juan, cada una de esas cosas nos van sumando a la banda y cada una de las influencias siempre vamos aportando ideas y sumando y creando esto que es Vértigo, el estilo de música que hacemos. Siempre es un crecimiento para cada uno de nosotros. Y si me tienen que nombrar un sueño muy puede ser lejano o cercano, pero me tiene que nombrar un sueño. Vos decís, sueño con llegar hasta acá. ¿Qué me decís? En mi caso personal, una vez fui a ver una banda a Luna Park y vi el estadio y me enamoró, totalmente me enamoró. Y ayer justamente caminábamos con Juan por cerca de ahí de Luna y le decía, ¿sabes que siempre me imagino la noche en la que toqué ahí? Y es como eso. Llegar acá, ya llegué a mi sueño, ya. Musicalmente, ese es mi sueño. Yo, más que un sueño, ponele que tengo varios, pero cerrando un poco en lo que serían mis sueños y mis anhelos, es, no sé, más que nada que la gente nos conozca más, uh-huh. que podamos seguir difundiendo lo que hacemos y que siga por mucho tiempo más. Y chicos, bueno, antes estábamos hablando de que tienen un año de trayectoria ya, ¿y cómo fue que se juntaron y dijeron vamos a formar Vértigo? Y mira, en parte yo antes con Cami teníamos una banda y en esa banda más que nada hacíamos canciones que a nosotros nos gustaban, onda, no éramos de salir a tocar a lugares, era más que nada entretenernos nosotros mismos. Y después estábamos en busca de algo más grande. Queríamos ya salir a mostrar lo que hacíamos. Uh-huh. Y en todo eso llegó Pipa, con su hermano, que le propusieron a ella, porque la habían escuchado en una grabación, le propusieron si no quería cantar en su proyecto. Uh-huh. Y que estaban en busca de una voz y un bajo. Entonces Cami me dice, mirá, está este chico que me dijo si no quiero cantar con ellos y están necesitando bajista, así que vos venite conmigo, me dijo. Está bien. ¿Y cuándo fue que tocaron por primera vez? Por primera vez fue el 26 de mayo, ¿puede ser? Sí, puede ser. Sí, en mayo. 26 de mayo en el Museo Penitenciario de San Telmo. De hecho, ahí nosotros deberíamos haber salido un mes antes, en abril. Nosotros teníamos nuestra primera uh-huh. fecha programada para abril, que tocábamos con Circe. Y sí. Justo era el aire libre y justo llegamos y nada, empezó a llover no. Y como que tuvimos que desarmar todos y dijimos, uy, qué bajón. Pero nada, pudimos posponer la fecha y poder salir y empezar. Que también nos sirvió porque tuvimos más tiempo de preparatoria, que no fue en vano la lluvia. Está bien, y ustedes se juntaron en diciembre, entonces ya no era mucho el tiempo que habían tenido para prepararse, digamos. ¿Ya tenían algún tema propio? O... Sí, de hecho nosotros nos juntamos, si no me equivoco, en octubre y en diciembre fue cuando la banda salió uh-huh. al público en sí. Y sí, teníamos ya todos los temas que hacemos son propios y cada tanto hacemos algunos que otros covers. Uh-huh. Y chicos, ¿cuántos se juntan por semana? Y últimamente estamos medio vagos, pero sí. De la rebeldía sale el arte. Claro. Totalmente. No, pero tenemos, en este momento estamos una vez por semana juntándonos a ensayar, uh-huh. Pero no, tuvimos el tiempo que nos juntábamos dos veces por semana. A veces se nos venía una fecha encima que salía de golpe y nos juntábamos tres veces por semana. El último ensayo que tuvimos, estuvimos creo que casi 4 horas ensayando y así nos quedaron los dedos, el cuerpo, ya no dábamos más. Pero bueno. Está bien. Sí. Y el tema de los nervios, ¿cómo lo manejan? ¿Es el mismo nervio que la primera vez que tocaron? ¿Es distinto? ¿Cómo es? Porque yo la verdad que como yo de música escucho después de tocar. De hecho, creo que estas últimas fechas estuvimos teniendo un crecimiento. Obviamente de la primera fecha a la última hay una diferencia abismal. Pero en la última fecha que tuvimos en San Martín junto a Kiosco había mucha gente, un escenario muy grande. Había como muchos nervios, pero lo pudimos disfrutar. Pudimos disfrutar y en mi caso me sentí como que crecí mucho. De la primera fecha a esta crecí bastante y creo que veo ese mismo crecimiento en todos. ¿En los shows hacen temas de ustedes o temas de otros o qué proporcionas? Hacemos más que nada temas nuestros y siempre le metemos uno o dos covers. ¿Y de qué bandas? Y siempre lo vamos rotando. Creo que nunca hicimos más de tres veces el mismo. Bueno, pero por ejemplo, ¿qué tema? Y el cover más conocido que tenemos es uno de The Pretty Reckless, que se llama Make Me Wanna Die. Creo que ese fue el primer video que vi de ustedes. Exactamente, fue el primer video que filmamos. Sí, era muy buena lo que fue su versión. Está muy bueno. Están grabando un disco, ¿no? Precisamente. ¿Y tiene todos temas suyos o es sorpresa, sorpresa? Son todos temas nuestros. Es para que la gente sepa quiénes somos y qué hacemos y qué tenemos para mostrar. Está bien. ¿Y dónde lo están grabando? Y cada uno está grabándolo en distintos lugares. Pero tenemos la oportunidad de también rodearnos con, como decías, con amistades de la banda. Y hace poco, por ejemplo, en mi caso, las violas, las guitarras las estoy grabando en el estudio Bipolar allá en Abrogué. Después los bajos los fuimos metiendo en Águila Magnética, en Morón, así que andamos de una punta a la otra. No. Pero buscando más o menos el sonido que andamos queriendo escuchar en nuestros temas. Y chicos, acá, mira, nos están escuchando muchos... ¿cómo le puedo decir? Gente que está iniciando la música, ¿sí? Y me están consultando, me dice, consultales cómo es el tema de grabar un disco en el sentido de económicamente es accesible, cuesta, tuvieron que hacer un gran esfuerzo. ¿Cómo es el tema? Esa es una historia muy graciosa, porque si bien es bastante accesible para nosotros, siempre hay que hacer sacrificios y hay que poner plata de alguna forma. Por ejemplo, para grabar los bajos tuvimos que salir con Pipa un día por calle Corrientes a vender libros. Ah, mira. Bueno, pero con eso van a tener un crecimiento enorme con un disco. Sí, sí, todo. Es algo, que es vale algo, la pena. Algo de lo que va a salir algo muy bueno. Todo sea por el sueño, está perfecto. Claro. Igual, en el caso ese de económico, es todo un sacrificio. Tener una banda es todo un sacrificio económico, de tiempo, de todo. Pero más que nada, el hecho de trabajar sobre un disco, de decir cómo quiero que suene, es escuchar música. En mi caso, me sentaba a escuchar música y decir, mirá esto, y cuando escuchaba, digo, y escuchaba los temas uno atrás de otro, y capaz que iba por la calle escuchando los temas y anotaba en el teléfono, en tal tema, en el minuto tanto, agregar tal. O bajarle el sonido a esto. Y así se iban saliendo las ideas, y en los mismos ensayos también iban saliendo nuevas ideas para el disco. ¿Qué se escribe primero, la letra? ¿O se compone la música primero? En mi caso, primero la música y después la letra. Pero según la canción y según cómo estás inspirado en ese momento. Exacto, según la inspiración. Hay un tema que salió de... que arregla la viola y salió de una punta a la otra. Que muy de vez en cuando sale eso, pero siempre vamos buscando. Igual los temas los planteamos y los mejoramos en los ensayos. Vos decís que te sale el tema de una, o sea... muy cada tanto, eso, y después lo tenés que ir trabajando, así. Claro, de hecho hay canciones que las letras las vamos cambiando, más que nada también hacia dónde queremos apuntar la letra, de qué queremos hablar en las letras, y nada, siempre vamos trabajando los temas y hasta el día de hoy le vamos agregando cosas, le vamos sacando cosas. Hay canciones que las terminamos de arreglar el último día de grabación y que ahí estamos ahí, hasta el día de hoy seguimos mejorando, siempre... tratando de sonar mejor. Y una pregunta, chicos, ¿quiénes son los que escriben las canciones generalmente? Y no sé. Pero de las que tienen, ponele, ¿quién las escribió? Las que tienen, la mayoría las escribió Pipa. y entre todos fuimos ponerle diciéndole, mira, esta frase quedaría mejor así, o esta palabra acá no queda, mejor pongámosla allá. Y ahora es como que estamos buscando hacer canciones nuevas entre todos, cada uno está poniéndolo su parte para sacar canciones nuevas, totalmente nuevas. Está bien. Y, por ejemplo, eso es la letra y la música, por ejemplo, ¿la compone alguien en particular o la hacen entre todos? En sí, cuando sale la canción, cuando nace la canción, sale más o menos la idea hacia dónde la queremos apuntar. Tenemos una canción que para abril, cuando iba a ser nuestra primera fecha, era de una manera, y a los días, creo que a los últimos 3 ensayos antes de tocar, la cambiamos toda, que dijimos, era una canción que no terminaba de decir, bueno, esta canción me cierra. Y era como algo que quedaba medio abierto y no nos convencía, y la terminamos de cambiar a los pocos días de presentarla. Y nada, eso fue como que aportamos entre todos, musicalmente aportamos entre todos. Si bien está una línea de concepto hacia dónde queríamos apuntar con el tema de música, de letra, en los ensayos siempre lo vamos mejorando y claro, cambiando. Retocando. Claro, está bien. Y chicos, me comentaron que trajeron un tema para que escuchemos acá todos en la radio, ¿no? No sé, ¿no? ¿No? ¿Por eso eligieron un tema? ¿O me comentaron mal? No, mientras esperamos el disco de ellos, ellos eligieron un tema para... Claro, nos dieron a elegir una selección de temas nuestra y de nuestros artistas que nos gustan. Bueno, entonces vamos a escucharla así todos nuestros oyentes se deleitan. Y una última pregunta antes de que vayamos al tema. ¿Cuándo es que tocan ahora ustedes? Nuestra próxima fecha importante es el 26 de noviembre en el Teatro de Flores, abriendo el show de Falling in Reverse. Ah, buenísimo, muy lindo teatro. Bien, ¿eh? Muy lindo teatro, buenísimo. Así es, así que bueno, antes que nada, chicos, les quiero agradecer por la verdad. Gracias a ustedes. La muy mala entrevista, muy, muy copados, con muchas ganas de trabajar, ¿sí? Y yo creo que van a llegar a mucho. Yo si pongo mi pesito acá, yo hago la apuesta por ustedes. Yo también. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias por venir, chicos. Gracias, chicos. Así que bueno, vamos al tema que los chicos eligieron para que escuchen ustedes. Decision, I'm climbing up the wall. Volvemos con nuevamente continuando el programa, sí, para esta vez hablar de la columna deportiva, sí, de resumen semanal. Y vamos a empezar hablando, antes que nada, del conflicto del equipo de Avellaneda de Racing, ¿sí? El equipo que milita en Primera División actualmente, que tiene unos lindos bolonquis, ¿no? Tremendo lío, ¿eh? Para mí, que yo no estoy muy cerca de lo que es la vida de Racing, me pareció muy, muy sorpresivo el tema. A mí también, realmente muy sorpresivo el tema, porque recordemos, hagamos un pequeño resumen de lo que pasó la semana. Recordemos que empezó todo con las pintadas, ¿sí? Contra vicepresidente Molina en la sede, continuado con la entradera de los barras a la sede, buscando la computadora del tesorero para sacar unos datos. Realmente insólito. Tremendo, se querían ver dónde habían quedado los vueltos que no les llegaron, me parece, los muchachos. No, increíble. Ahí uno se da cuenta de la injerencia que tienen los barras en el club, es una locura. No, vergüenza. Y bueno, después de eso también Gastón Coborno, que es muy tuitero Gastón Coborno, porque estuvo hablando en Twitter como, no sé, como yo hablo en Twitter, es increíble. Y se expresó diciendo que él renunciaba, si renunciaban el vicepresidente, sí, el señor Molina, y el segundo vicepresidente, Blanco. Dice, está bien, yo renuncio, dice, yo hice las cosas mal, yo renuncio, pero que haya elecciones de nuevo y renuncio a mis dos compañeros. Pero o sea, si caigo yo, caemos todos. Claro, exactamente. Me lo llevo a todos. Totalmente. Porque parece ser, sí, que se le acusa a Molina de golpista. Están diciendo que quiere tomar el poder en Racing, quiere hacer que renuncie el presidente y que él sea el presidente. Por eso Coborno no quiere dar marcha atrás. Obviamente no sabemos quién es el bueno y el malo en esta historia, ¿no? Únicamente podemos narrar los hechos. Lo que sí podemos decir que también Molina dijo una frase bastante polémica. Dijo que maneja a Racing el presidente como un equipo chico con amigos y violentos. Realmente. Nunca, qué raro, nunca se vio en el fútbol. Sí, no, además, cuando antes se opinaba que Racing estaba un club sañado, ¿no? Los barros no controlaban nada, ¿no? Realmente una locura lo que se vive en Racing. Pero bueno, el que ahora está mejor, sí, se dio vuelta a la historia, es Independiente. El conjunto de Avellaneda, que va a enfrentar a Talleres de Córdoba, sí, en condición de visitante, y que ya tiene la comisión, el equipo confirmado, sí. El equipo va a formar con Diego Rodríguez, recordemos, en el arco, Vallés en la defensa, la dupla central con Samuel Cáceres y Claudio Morel Rodríguez, en el sector izquierdo de defensa Lucas Villalba, el medio campo va a formar con Martín Zapata, Franco Razzotti, el jugador de Vélez, Federico Mancuello, Matías Pizano. Y arriba, de media punta, Daniel Montenegro y el 9 goleador, Facundo Parra. Así que esa es la información de los conjuntos de Avellaneda. Pero antes, amigos míos, les quiero recordar cómo va a ser la fecha de Primera División. Comenzó hoy, sí, con Arsenal Godoy Cruz. Luego se disputaron al Boys y Central y Estudiantes y Vélez. El sábado, sí, a las 16 horas, San Lorenzo Gimnasia. A las 17:15, Rafael Olimpo. El domingo, sí, a las 4 y 10 de la tarde, horario clave en el fútbol argentino, Newell's enfrenta a Argentinos en condición de local, 16:15, Tigre enfrenta a Colón, a las 17 horas, un poquito más tarde, Belgrano Racing, 18:20, Boca Quilmes, y 21:15, cierra otra vez River la fecha, que lo tienen al chacotazo a River, juega siempre último. Hoy ganó Arsenal, ¿no? Porque quedó puntero con, exactamente, con ganó Arsenal, y sigue invicto, realmente una campaña impecable. Muy bueno siempre lo de Alfaro. Sí, que para destacar, pese a que los medios masivos lo apañen porque es Arsenal, o sea, lo tapen. Realmente muy buena campaña, hay que felicitarlos. Realmente. Van muy bien. También les quiero recordar, sí, a nuestros oyentes cómo se desarrolló la Copa la semana. Le queremos recordar que Lanús, que había ganado 4-0 en condición de visitante, en condición local el otro día perdió 1-0, pero clasificó a la siguiente ronda a cuartos de final. Y en tanto el equipo de Ramón, que había perdido 2-1 en la ida, en el Monumental logró victoria 2-0 con goles de Lanzini y Teo Gutiérrez, sí, en el orden inverso al que dije. Me enteré por Facebook, porque de golpe aparecieron todos mis amigos de River, que no los veía hace un tiempo. Está tirando una bomba a los hinchas de River, nos van a matar. Me tranquilo, muchachos. Bien, digo. Están a full, mis compañeros, están un a saludo, full. Un saludito, que disfruten. Así que bueno, River ganó 2-0 y se clasificó cuarto, que se va a enfrentar con Lanús, sí, el próximo rival de River. También les quiero recordar que Independiente va a enfrentar a Talleres mañana a las 8:15. Así que ya vamos yendo, sí, a la segunda tanda publicitaria del programa. Comienzo de espacio publicitario. Coral, letra y música.

es llamativa. No, realmente, sí, echar la culpa de la pobreza a la inmigración o sea, al afluente de ciertas personas, es una locura. O sea. Es una locura. Y si en Rosario encontraran un espacio más inclusivo, un lugar que donde ellos, no sé, pudieran trabajar, ponele, no irían solo a robar comida, digamos. Para mí esto encierra lo que es el símbolo, es como un símbolo de lo que la izquierda siempre le costó encontrar, o no pudo o no quiso, digamos, encontrarse con los movimientos populares, ¿no? Digamos, como por ahí fue en un momento el radicalismo, después el peronismo, sí, ¿no? Como que siempre una izquierda tratando, dudosa. Claro, tratando de diferenciarse por motivos, digamos, ideológicos o por ahí hasta de... Económicos, se dice. O egocéntricos, o claro, diciendo, claro, los derechos sociales son nuestros. Uh-huh. Eso es lo que llama la atención, porque acá te das cuenta cómo se puede divisar fácilmente la falsa izquierda, la que yo denomino, ¿sí?, me gusta denominar falsa izquierda, porque no puede ser que Wiener con un discurso socialista diga esta locura, o que se diga que la Carrió también es de izquierda, según lo que el señor Lanata dice, que eso es la verdadera izquierda. Eso ya llama demasiado la atención. Y anda defendiendo al campo y no sé, y es medio extraño. Pobrecita, ya está acá. Pero bueno, no vamos a hablar de la señora, vamos a dejarla tranquila. ¿Qué diría don Alfredo Palacio, ¿no? Hoy casualmente leí que se le hace un homenaje porque hay un acto. Por 1913 se sancionó una ley contra la trata de personas. Uh-huh. Impulsó Alfredo Palacio, ¿no? ¿Qué diría este? ¿Qué diría Palacio? Figura socialista, ¿no? Tan reconocida, sí, hoy en día. Tremendo. Sí, realmente. Si esto es socialismo, no quiero socialismo. Así se los digo. Pero bueno, así que también hubo otra polémica muy grande, sí, que causó mucho revuelo en todos los sectores políticos, no solo en el kirchnerismo, como salió en unos medios. Causó mucho revuelo las declaraciones del ex gabinete kirchnerista Sergio Massa. ¿Sí? Ah, el jefe de gabinete, sí. Sí, actual candidato a diputado, sí, por la provincia de Buenos Aires, que dijo que, sí, el hecho de dar notebooks a los chicos de escuelas públicas es un robo a los trabajadores, sí, a los jubilados, ya que saca la plata del ANSES. Pero, ¿es cierto esto? Que parece que está muy mal informado el señor Sergio Massa, porque bueno, él mismo fue director ejecutivo del ANSES y hoy el licenciado Bossio explicaba que los fondos, si bien las notebooks las reparte el ANSES, salen del Ministerio de Economía, los fondos salen del Tesoro. Del Tesoro Nacional, así es. Ahora, no sé si está mal informado o quiere mal informar. Quiere dar... Mira, no puede estar mal informado porque él fue parte de ese proyecto. Él entregó las notebooks, así que esto queda a las claras, que se transgiversó información, sí, de manera intencional y de manera política. Estamos en elecciones, vamos a hablar mucho de esto. Exacto. Sí, pero es lamentable que se trate de confundir a la gente así. Por lo menos, o sea, si vas a hacer una crítica, hacelo desde algo cierto, desde un hecho concreto y comprobable, sí, ¿no? Desde un rumor, desde algo que es... una manipulación absoluta. Que no solo eso, sino que es completamente comprobable que lo que dijo no tiene gollete. Sí, aparte quedó él muy mal parado, la verdad, una jugada política pésima. Yo no sé quién es asesor, sí, de Massa, pero le pifió. Sí, bastante. Sé que le está pagando mal, debe meses, me parece. Pero lamentablemente viene dando resultado eso de la política goebbeliana, les viene dando resultado y bueno, apuestan a eso. Pero bueno, al fin de cuentas la gente se va a dar cuenta. Y sí, y sí. Así que, bueno, chicos, también me gustaría conversar sobre un tema que realmente nos viene pasando, nos pasa todos los años. Realmente uh-huh. Parece un ciclo que no se acaba nunca. No, ¿por un motivo es? No estoy indignado, sí, por estoy hablando de las tomas de los colegios, sí, no estoy indignado por las tomas, no es eso. Estoy indignado que siempre haya conflictos entre los programas o los pagos docentes o, en este caso, sí, una decisión educativa y se le caiga siempre a los chicos. Yo quiero que acá a la mesa analicemos rápidamente, sí, qué está pasando y por qué reclamamos chicos y si están los chicos reclamando bien, ¿sí? Y... El tema es que, bueno, es como que se viene castigando un poco a la educación pública en la ciudad y los chicos están, bueno, protestando por los planes de estudio. Hay toda una reforma bastante uh-huh. drástica y, bueno, los chicos evalúan que no que no les conviene para su futuro, para la orientación de los títulos que ellos esperaban. No les conviene, digamos. Más específicamente, creo que lo que más me llamó la atención a mí, por lo menos, es que quieren sacar historia y geografía de los secundarios. Son dos materias básicas que son, tenés que conocer lo que estás defendiendo para defenderlo, o sea, tenés que conocer tu patria. Es parte de la cultura popular. Exacto. Así es. Tenés que saber tener herramientas para el debate, y qué mejor debate podés tener que en una clase de historia, por ejemplo. Y sí, pero ese es el tema. Hay ciertos sectores políticos que no quieren que ciertas personas, por no decir todas, no reflexionen sobre la realidad y vivan una realidad paralela. Capaz que se están asustando de la participación juvenil tan masiva, tan desde... Totalmente, desde con el voto de los 16, por ejemplo, que ahora los chicos pueden acercarse a votar. Prefieren no informarlos o no explicar historia en las escuelas, para así ellos son más sencillos de manejar. Aparte, han llegado a decir tal locura que dice que pusieron el voto a los 6 años para ganar votos, cuando en realidad, ¿qué votan? 600.000 personas, si el dato no yo no me acuerdo mal. 600.000 personas, y hablaban de que era para comprar votos y que iban a hacer fraude. Una locura. Bueno, además se está viendo, vos lo ves, que se ven en los actos, en las marchas políticas, se ve cada vez más la participación de los jóvenes. Y, o sea, si quieren venir a cometer injusticias sociales como lo han hecho antes, no va a ser tan fácil como hace 20 años atrás. Totalmente. Para terminar, como dijo Néstor, cuando la juventud está en marcha, el cambio es inevitable. Perfecto. Totalmente. Chicos, y con esta frase quiero empezar a despedirme de ustedes. Quiero agradecerle a Natalia por estar acá con nosotros. Quiero agradecerle a los chicos de la banda, que realmente nos han dado una entrevista genial, maravillosa, muy rica, y que yo sé que van a triunfar. Les va a ir muy bien. Muchas gracias por el tema de Foo Fighters, Rope, temazo. Sí, totalmente. Totalmente. También quiero agradecer a Santiago, impecable hoy. Te felicito. Así que también, pero principalmente quiero agradecer al señor Martino San Martín, sí, que se comportó de 10 en el control. Paciencia de oro. Sí. Paciencia de oro, exactamente. Bien dicho, se tiene que ganar un premio. Así que bueno. Bueno. También quiero agradecer al más importante de todo el programa. Por favor. Al señor Jeremías Aguilar. Bravo. Que realmente es el productor de oro. Voy a aplaudirlo acá. Un productor revolucionario, chicos. Exactamente. Así que chicos, buen fin de semana. Gracias. Que la pasen lindo. Hasta siempre.